yo les canto a los galleros. Hoy que está hasta la vida por la fe de un escolón. ¡Ay, qué sabor!